Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy miércoles 15 de octubre. Doy la más cordial bienvenida a los compañeros que se encuentran en el chat y a todos aquellos que nos están visitando, que nos están sintonizando, que nos están sintonizando por los diferentes canales. Un abrazo a mi querido cotitular, que ya lo tengo aquí en línea. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Pastor Albert, perdóname. ¿Cómo estás, Seti? Buenas noches a todos. Se te oye muy bajito, mijo. A ver, ¿ahora? Ahora ya se oye mejor, sí. Buenísimo, muy buenas noches, Seti. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan. Así es, un abrazo también, por supuesto, a pastor. Y me da mucho gusto ver en nuestro chat a Osito de Peluche. Hacía mucho tiempo que no sabíamos de Osito, así que qué maravilla, Osito, que nos estás visitando. Es un gusto, es un honor. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, si estás de acuerdo, Albert, y si tienes algún otro tema, encantada de la vida. Pero vamos a platicar de lo que declaró hoy la PGR, lo que últimamente ha declarado la PGR, que de acuerdo con los exámenes que han hecho de ADN de los restos de los cadáveres encontrados en las fosas, no son de los estudiantes, y entonces eso pues no mejora las cosas, porque quiere decir que aparte de que hay 43 estudiantes desaparecidos, ¿sí? Aparte hay cadáveres de otras víctimas de por qué motivo están ahí, por qué están muertos, por qué están enterrados en esas fosas, pues quién sabe, pero yo creo que empeora las cosas, ¿no crees, Albert? Definitivamente, estábamos hablando y buscábamos la presentación de esos 46 estudiantes de la escuela normal. Hoy se sumamos no solamente a la búsqueda de esos 46 compañeros, sino que además tenemos que sumar el hecho de que hay 28 cuerpos que no sabemos quiénes son, ¿no? Sí. Ahora tenemos que ver, o las autoridades tienen que decirnos quiénes son estas personas, por qué están ahí y desde cuándo posiblemente pudiesen estar ahí. Si especulaban con el hecho de que fuesen los muchachos de la escuela normal, quiere decir que los cuerpos no estaban ahí desde hace mucho tiempo. O sea, quiere decir que son desapariciones recientes también, ¿no? Claro. Así que es una raya más al tigre que tiene que de la cual tiene que dar explicación el gobierno. Definitivamente. Y bueno, los hizo llegar Guadalupe Lizárraga, que le ha estado dando un seguimiento muy puntual a todo esto, igual que pues otros medios. Los hizo llegar un artículo muy interesante de se llama Sergio Saldaña. Él es doctor en economía por la Universidad de Ciencias Económicas de Viena, Austria, exfuncionario de la CEPAL. Actualmente es investigador del International Institute for Applied Systems Analysis en Luxemburgo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es muy interesante lo que dice aquí Sergio Saldaña, porque menciona cuestiones que no se habían traído a colación y que me gustaría mucho compartir con todos ustedes. Dice, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue una detención de la policía municipal, sino un secuestro perpetrado por elementos de la seguridad del Estado mexicano, ¿eh? Un secuestro por miembros de la seguridad del Estado mexicano. Soy renuente a decirle Estado mexicano porque en el Estado participamos sociedad y gobierno, y no creo yo que sea voluntad de la sociedad, que es una de las partes actuantes del Estado, que sea voluntad de la sociedad secuestrar estudiantes. ¿Tú qué crees? No, evidentemente no. Aquí lo correcto sería decir gobierno. Claro. Gobierno, ¿no? Claro. La seguridad del gobierno mexicano. Me permito yo modificar esto porque no estoy en nada de acuerdo. Bueno, este secuestro constituye un crimen de Estado. Un crimen de Estado que no es castigado deslegitima al propio Estado. Una vez deslegitimado, este pierde su razón de ser y hay que reemplazarlo inmediatamente. El nivel de gobierno ejecutor de este crimen de Estado es el municipal. Sin embargo, al ser la propia autoridad municipal incapaz de investigar y castigar a los responsables, de acuerdo con el principio de subsidiariedad administrativa, la responsabilidad corresponde escaladamente al nivel estatal y, en caso de persistir dicha incapacidad, la responsabilidad escala a nivel federal. Así pues, los 18 días transcurridos de los hechos son tiempo suficiente para darse cuenta de que no se están tomando las medidas en proporción a la gravedad de este crimen de Estado. La única ruta para que el Estado mexicano recupere su legitimidad consiste en la realización inmediata de las siguientes acciones. 1. Aprehender y procesar rápidamente al presidente municipal de Iguala. para nada más para variar, no lo encuentran. No lo encuentran. ¿Cómo ves? No lo encuentran como no encuentran a la tuta, ¿verdad? Claro, bueno, claro. Aprender y procesar rápidamente a todos los elementos de seguridad pública municipal que intervinieron en el secuestro de los estudiantes. Obtener la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, con el fin de que no interfiera con las investigaciones del caso. La abrumadora cantidad de señalamientos documentados en su contra constituyen elementos morales suficientes para retirarle la confianza del encargo de gobernador. 4. Procesar y, en su caso, encarcelar al gobernador y demás personal gubernamental que resultara responsable. 5. Investigar todas las denuncias que formal o informalmente se hayan realizado ante la PGR a fin de fincar las responsabilidades y procesar en consecuencia a los funcionarios de dicha dependencia por su posible negligencia, yo diría por su visible negligencia, omisión o encubrimiento al alcalde de Iguala, al gobernador de Guerrero y demás autoridades señaladas en colusión con el crimen organizado. La PGR debe inmediatamente llamar a cuentas, ya se tardaron, ¿eh?, lo que hace tiempo se tenía que haber hecho, a los secretarios y generales de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, pues sus elementos tienen presencia en todo el territorio nacional. Y en especial en el estado de Guerrero, donde tienen una gran cantidad de elementos desplegados desde los años 60. Desde hace décadas, difícilmente algo se mueve en el estado de Guerrero sin que ellos lo sepan. Los militares, sin lugar a dudas, poseen información valiosa sobre estos sucesos, y no solo sobre el caso Ayotzinapa, sino sobre toda la guerra contra el narco en México. Los interrogatorios a estas autoridades castrenses revelarán la mayor parte de nombres de implicados y hechos. En caso de que estos interrogatorios no revelen información significativa, aún en ese caso debe haber fuertes consecuencias para las autoridades castrenses, pues ello revelará incumplimiento de su deber. Estos interrogatorios deben realizarse en audiencia pública, en radio y televisión abierta, en cadena nacional, a fin de minimizar el riesgo de extorsiones dentro del proceso. Eso, mi querido Sergio, si estuviéramos en un estado de derecho, cosa que no existe en este país. Bueno, cualquier cosa que haga el Estado mexicano que no comprenda los puntos anteriores será una simple simulación. Por supuesto, ya lo habíamos dicho nosotros en programas pasados. El caso argentino es elocuente al respecto. La paz regresó al país y las desapariciones cesaron hasta que se enjuició a los militares responsables de la guerra sucia de los años 70 y 80. Esta deslegitimación del Estado mexicano no solo está teniendo lugar ante los ojos del pueblo de México, sino que ahora también a nivel mundial. La tibia reacción del Estado, yo aquí del gobierno mexicano, la tibia reacción del gobierno mexicano ante este crimen también demuestra al mundo que México sigue sin tener la voluntad de convertirse en una democracia, con lo que la propaganda oficial internacional de un México que ha decidido cambiar se convierte a partir de ahora en una farsa más. Nuevamente estamos apareciendo ante el mundo como un país atrasado, sin Estado de Derecho, con prácticas salvajes y una corrupción incontrolable en todos los niveles. La reciente proposición de el presidente Peña, se me cuece la boca cuando tengo que leer eso. La reciente proposición del presidente Peña, el presidente entre comillas, secundada por el Senado, de que fuerzas militares mexicanas participen en misiones humanitarias de Naciones Unidas. ¡Ay, no, no, no, no, no! ¡Qué grotesco! Como cascos azules se torna ahora inoportuna. Qué término tan elegante utiliza el compañero Sergio, ¿eh? Se torna insultante, no inoportuna, insultante. Sigo leyendo. Si bien es cierto que la eventual participación de nuestros militares en estas misiones traería enormes beneficios a nuestras Fuerzas Armadas, en tanto que les enseñaría mejores procedimientos de respeto a los derechos humanos, también es cierto que este no es el mejor momento para esa participación debido a lo reciente de las ejecuciones militares extrajudiciales en Tlatlaya y la pasividad mostrada por el ejército en Ayotzinapa. Los cascos azules los necesitamos más bien nosotros en México, puesto que ya reunimos los requisitos que justifican una intervención de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, pues tenemos, uno, un conflicto bélico real, el pueblo bajo ataque de un gobierno cómplice del crimen organizado. Más bien, el gobierno es el crimen organizado y tiene como cómplices a los carteles, ¿no? Bueno, dos, las instituciones del gobierno son incapaces de solucionar el conflicto, pues se ha roto la confianza en el ejército, los cuerpos policíacos y las instituciones responsables de la impartición de justicia. Y tres, existe una sistemática violación de los derechos humanos de la población civil. En caso de que el gobierno mexicano no tome medidas de fondo como las arriba propuestas, será entonces hora de que la sociedad civil, por medio de organizaciones y grandes personalidades, solicite directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas, se someta a discusión el caso de México. También podemos solicitar a distintos gobiernos que lleven nuestro caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué te parece, mi buen? ¿Albert? Perdón. Sí. Sí, que ya empezamos mal. Ya, sí. Esperando, pensando que es la PGR la que va a llamar a cuentas al gobernador. Sí. Y son los mismos. Le estamos pidiendo al tigre que se pinte una raya más. Sí. No va a suceder eso. Es toda una serie de colusión, de complicidades en el desgobierno, en todos los niveles y en todos los poderes. Así que, y lo digo porque este no es el primer caso. Desde Aguas Blancas, no me acuerdo ahorita, el caso de Chiapas, Acteal, sí. No es la primera masacre de ciudadanos que se da. Y sin embargo, esa PGR que tanto cacareamos en Acteal, todavía era la PGR priista, uh-huh. Aguas Blancas también. Hoy sigue siendo lo mismo, pues del PAN no hubiéramos podido esperar gran cosa tampoco. Y sin embargo, no se llamó cuentas a nadie, ¿no? Claro. No hay responsables, no hubo absolutamente ningún responsable. Así que, a mí me parece, está bien el escrito, pero estar pensando que la PGR va a hacer todo eso, va a llamar a cuentas, si es o no entendemos bien la historia reciente del país, o la desconocemos, ¿no? Sí. Pero estamos esperando que ese organismo putrefacto, que es la PGR, no solo putrefacto, sino totalmente inútil, les mande a llamar a cuentas. ¿A quién va a llamar a cuentas? ¿Con qué autoridad va a llamar a cuentas? ¿No? Sí. Si todavía está por resolverse el caso Teal, Aguas Blancas, caso Digna Ochoa, y un montón de casos más, hay que ver quiénes son estos 28 cuerpos aparecidos en estas fosas y en muchas otras más que se han encontrado. Así que, ¿qué PGR va a hacer eso? ¿Quiénes son? No existe la PGR. Es un membrete más, ¿eh? Es un membrete más que está ahí para gastar dinero del erario, sí. Pero que en realidad pues no sirve para mendiga cosa porque no ha resuelto un solo caso de importancia, y es más, no sé si no haya no resuelto casos sin ninguna importancia también, o sea, ¿sí? Una buena para anotarle a la PGR yo no conozco. Absolutamente de acuerdo, o sea, nada, cero. La masacre de los estudiantes de Villas de Salvarcar en Chihuahua, las desapariciones de las mujeres, las desapariciones de las mujeres en el Estado de México, desapariciones de las mujeres en Ciudad Juárez, la violación de las mujeres de Castaños, Coahuila, el derrumbe de la mina y la colusión, el encubrimiento por parte de este maleante de Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, la represión brutal de Atenco, la violación de las mujeres de Atenco, el asesinato de la anciana de la Sierra de Songolica. Oye, es una lista interminable, interminable. Y no hay absolutamente nada que se haga, o sea, lo de Aguas Blancas se suma a estas aberrantes violaciones, estos crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado de Guerrero, justamente, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro que la PGR es parte del cartel, es parte del cartel gubernamental, no hay manera de que se vaya a voltear contra sus propios compinches, ¿no? No hay manera de que lo hagan porque todos se encubren. Es decir, no quieren tocar a Aguirre Rivero porque está embarrado hasta los dientes junto con el gobierno federal y con toda la runfla de políticos corruptos, ¿no? Entonces, si tocan a uno, se sigue como castillo de... se sigue una secuencia, pues es una cadena, es una cadena. Entonces no les conviene, ¿ves? Claro, y no están. Y además, más que conveniencia, Seti, no están en la disposición, ¿no? O sea, digamos, no lo hacemos porque hay mucha cola que nos pisen. Sí, la realidad es que sí. Pero estaríamos hablando de una PGR que por lo menos tuviese la disposición de hacerlo, pero la imposibilidad por las implicaciones políticas no quisiese hacerlo. Pero estamos ante una PGR que ni siquiera tiene la más mínima intención de hacerlo, ¿eh? O sea, estamos ante un desgobierno que no va a dar la orden a la Procuraduría General de la República para que inicie una investigación. No se va a hacer, no les interesa, no les importa, no quieren. No están en la disposición de hacerlo. Así que, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente el sistema, tal y como está en este momento, a ellos les funciona bien. Pues sí, claro, pero por supuesto que por todos lados es muy conveniente tener a la población horrorizada y sujeta a eso, nada más que tiene un corolario que no les conviene tanto. Es decir, ya los legisladores del Parlamento Europeo ya dijeron que están exigiendo que se suspendan todo tipo de negociaciones comerciales con México hasta que no se aclare esto, ¿no? O sea, eso definitivamente, eso sí les preocupa. No les preocupa que haya muertos ni torturados, porque el mismo Peña ha mandado torturar, pues. No les preocupa. Forma como se comportan los entrenamientos que le dan a los policías, a la policía mexicana y a los soldados, es para eso, es justamente para eso los mandan a la Escuela de las Américas, Fementida, ¿no? Entonces, eso a nivel nacional, o sea, no les conviene que se haga justicia, no les conviene que se haga justicia. Y por otro lado, escuchando los rasgados de vestiduras de los panistas, que se declare ingobernabilidad en Guerrero y que renuncie Aguirre Rivero. Oye, y luego, ¿y por qué no exigieron que renunciara Calderón? Pregunto. 150,000 muertos y no les parece que hay ingobernabilidad. Sí, o sea, están rasgándose las vestiduras, que renuncie Aguirre. Y yo les pregunto a Javier Corral y demás panistas, ¿y qué onda con su expresidente? ¿Qué onda con Calderón y las violaciones horrendas que se cometieron durante su maldito sexenio? ¿por qué no pidieron el desafuero de Javier Lozano? No solamente por la desaparición de Luz y Fuerza, que fue una brutalidad, sino por los 65 mineros muertos, porque lo encubrió de manera vil. ¿Por qué no exigen la remoción de Lozano, que se le despoje de su curul o como escaño, de su escaño y de su fuero, y que se le someta a juicio penal porque es un criminal de siete suelas? A ver, ¿por qué no exigieron la renuncia de Vicente Fox ante tanta corrupción que se le comprobó, Albert? Y finalmente, ¿por qué no exigen la renuncia de Peña? A ver. Ah, no, se deshacen en gritería simuladora e insultante contra Aguirre, pero no tocan a Peña. ¿Y quién ha propiciado, entre otros, este brutal estado de descomposición? Pues el gobierno federal. Ah, no, pero no, ¿cómo? ¿Cómo van a exigir la remoción de Peña si son simuladores también? Pero sobre todo, ¿por qué Corral no menciona a Calderón? ¿Por qué no mencionan a Molinar Orcasitas, por Dios? Y le caso de la guardería ABC, por supuesto. Sí, impune, impune. Porque, pues es la identificación de la clase política de nuestros tiempos y desde hace un buen rato ya, la simulación, la doble moral, la hipocresía, la corrupción, la connivencia con los grupos mafiosos del cual ya son parte. Claro. Yo creo que incluso lo que comentabas hace un momento sobre los comentarios de los diputados de la Unión Europea quedará solamente en eso, Seti. Quedará solamente en eso, porque una cosa es lo que algunos eurodiputados digan y otra cosa es lo que los gobiernos quieran hacer. Si este hecho, si hubiese sido un estudiante, escúchame bien, sí, uno solo, abatido por las fuerzas policíacas en Venezuela, ahorita te puedo garantizar que estarían congelando relaciones con Venezuela. Ah, claro, claro. ¿No? Pero como es México, como es el país que ahora se ha abierto al mundo, ha abierto todas sus potencialidades energéticas para todos los inversionistas que quieran, estadounidenses, europeos, que es un país, entre comillas, democrático, que tiene una comisión de derechos humanos puesta ahí que también sirve para un carajo, pero ahí está como requisito de los poderes fácticos financieros. Ya está ahí, no importa que funcione, ¿eh? No nos importa si funciona o no funciona. Lo que queremos es que esté ahí el membrete, punto. Y ahí lo tienen. Entonces, no va a haber sanciones de ninguna naturaleza. Enrique Peña Nieto acaba de ser nombrado, fue Videgaray, el... No, Peña Nieto fue nombrado estadista del año por el AMPON. Y Videgaray también, secretario de Finanzas, sí, del año también. Por un criminal como es Kissinger, es un criminal de siete suelas, ¿no? Ahora, tú dime si alguien en su sano juicio va a pedirle, o algún gobierno en su sano juicio en Europa va a emitir algún tipo de sanción hacia el nombrado presidente del año. Estadista, ¿no? Porque incluso lo llaman estadista, ¡ojo! ¿No? Hay una gran diferencia entre solo ser presidente y ser un estadista. Bueno, a este tipo ya le llaman estadista. O sea, ¿habrá algún gobierno en la eurozona que se atreva a decirle algo al estadista del año? No. Por favor, ¿no? O sea, no. Digo, no fuera Venezuela, no fuera Ecuador, fuera Bolivia o Cuba, pero es México, es el estadista del año nombrado por ellos mismos, ¿cómo lo van a regañar? sí, es un tanto, y luego pasando ya a niveles internacionales, lo que se ha dicho aquí siempre, y lo que el mismo Hugo Chávez reconoció y otros presidentes de ALBA, que la ONU sirve para maldita la cosa, para nada. No sirve para nada. porque la ONU no ha sido capaz de detener las atrocidades cometidas por el gobierno gringo y la OTAN. Y además voy más allá. Hay un reportaje de Ramsey Clark, del ESA International Action Center, y Ramsey Clark, déjame decirte que fue ex procurador del gobierno norteamericano. Bueno, Ramsey Clark reporta las atrocidades cometidas por los cascos azules en los Balcanes, ¿eh? Por los cascos azules, violaciones de derechos humanos por los cascos azules de la ONU. Así que, no. O sea, a mí los planteamientos de este señor Sergio Saldaña, me parecen excelentes. Es lo que debería ocurrir en un Estado de Derecho. Me parecen excelentes la remoción de todos los coludidos. Nada más que aquí le faltó el gobierno federal, pero bueno. Y le sigue llamando presidente Peña a un verdadero maleante, ¿no? Pero bueno, Todo está perfectamente bien, es correcto lo que él dice, está perfecto. Sí. El pequeño problema es que no se ajusta con la realidad política de México. Claro. Ese es el problema. O sea, seguimos pensando que efectivamente cada una de las instancias de poder en México está siendo administrada, por decirlo de alguna manera, gestionada por elementos confiables, honorables, ¿no? Éticos. Sí. Él en ese escrito está asumiendo eso, que la presidencia de la República, el Ejecutivo, está manejado por personas de probidad comprobada, que el Congreso realmente está representado por una estela de fuerzas democráticas representativas de la sociedad y que está cumpliendo su función de legislar, y que el Poder Judicial está en manos también de jueces honorables, los cuales imparten la justicia correspondiente. La realidad del México de hoy es que eso no sucede en ninguno de los tres poderes, porque si eso sucediera, no estaríamos hablando de este tema. Claro. Me parece a mí, creo yo. Hace mucho tiempo que este tipo de problemas se hubieran solucionado, no hubieran degenerado de la forma en que han degenerado, ¿no? Si realmente los poderes en México actuaran como debería de ser. Pero el grado de descomposición al que hemos llegado hoy, donde ya no sabes cuál es la línea entre grupos mafiosos, delincuenciales y gentes del gobierno, porque ya se han mezclado tanto, quiere decir que esos poderes, los tres, ninguno funciona, ninguno. Claro, definitivamente. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa y regresamos con esto que el padre Solalinde está exigiendo, está reuniendo firmas para la remoción de Ángel Aguirre del gobierno de Guerrero? Así que vamos a ver, bueno, el padre Solalinde, que nos merece todo el respeto del mundo, por supuesto. Sí, sin duda alguna, sin duda, sí. Ahí ya estamos hablando de la antípoda. Claro, palabras mayores, vaya, un hombre admirable por cualquier lado que lo veas, ¿no? Así que vámonos a una pausa musical y regresamos. Vamos, pues. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza,

está difundiéndose por las redes sociales y medios digitales. También ha participado en diferentes foros públicos para denunciar la masacre a los estudiantes y las violaciones de derechos humanos del gobierno de Guerrero. Sin embargo, no basta la renuncia del gobernador. Hace falta también una investigación sobre la cadena de mandos. Es necesario que nos movamos en esa incidencia. Incluso es necesario la renovación de mandato, perdón, la revocación de mandato, no solo para el gobernador, sino para Peña Nieto. ¡Guau! Este sí que no se anda con cuentos, ¿eh? Y para todo aquel que gobierne solo para sus intereses, dijo Solalinde. Vaya, este sí que los tiene, pero bien colocados, ¿eh? Y voy a leer la petición para que la suscribamos todos. Ángel Aguirre debe renunciar a la gubernatura de Guerrero. El horror que hoy se vive en ese estado es producto de años en los que su gobierno ha dejado que la delincuencia organizada cometa atrocidades. La última de ellas ha dejado ríos enteros de dolor e indignación en todo el mundo: la masacre y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El gobierno de Ángel Aguirre ha sido, en el mejor de los casos, inepto e ineficiente; en el peor, cómplice y criminal. Aguirre ha dicho que está dispuesto a irse si la gente así lo pide. Ayúdame a demostrarle, a través de esta petición, que somos miles los que nos oponemos a que continúe en su cargo, y con ello, a que la tragedia en Ayotzinapa no tenga consecuencias políticas. Su antecesor Rubén Figueroa Alcocer tuvo que renunciar a la gubernatura por la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas. ¿Qué mensaje estaremos dejando si permitimos que Aguirre concluya su mandato habiendo la cantidad de desaparecidos y de muertos durante su periodo? Te pido que firmes esta petición y la compartas lo más ampliamente posible con sus amigos, familiares, con tus amigos, familiares y compañeros. No podemos guardar silencio en este momento. Debemos alzar la voz y evitar la impunidad. Dice aquí Solalinde: la libertad en México se ha convertido en un artículo de lucha que se tiene que pagar muy caro. ¿Cómo ves? Pues no se puede estar más de acuerdo, ¿no? Sí. No, definitivamente es tal como debe de ser. Aquí hay algo que me preocupa, no sé si, pero estoy leyendo una nota. ¿Sí? En la cual está todo muy bien. Yo coincido plenamente con el padre Solalinde y me parece que esto de recaudar firmas para exigir la renuncia de Ángel Aguirre es lo correcto, es lo conducente. Aquí el pequeño problema es a dónde van a ir a dar esas firmas. Al Congreso. Exacto. Van a ser dirigidas al diputado panista José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Demasiado largo el nombre de la comisión. Válgame. Para empezar. Ajá. Y pues ya nada más hay que ver quiénes la integran, ¿no? Aparte de este diputado panista, Manuel Añorbe Baños, del PRI, Lisbeth Rosas Montero, del PRD, Ruth Zabaleta, que aquí en la nota dice que es diputada por el Verde Ecologista. Yo no sabía eso. Chapulinesca la mujer, ¿no crees? O sea, para acabarla de fastidiar, chucha y aparte ahora del Verde. Ricardo Mejía Verdeja, de Movimiento Ciudadano. Lilia Aguilar Gil, del PT, y Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza. Así que ya te imaginarás qué va a suceder con esas firmas, ¿no? Muy buen punto, mi buen. El ejercicio de Padre Solalín me parece perfecto. Yo diría que esto se debería de enviar no solamente a esta comisión, sino que se debería de enviar más allá de las fronteras. Me parece que esta cantidad de firmas deberían ser enviadas a organismos, gobiernos, no para esperar que hagan algo, sino para demostrar que hay un descontento, que hay un hecho concreto en el país y que hay un descontento de por lo menos una cantidad X de ciudadanos. Sí, para demostrar a aquellos sujetos que nombraron a Enrique Peña Nieto como el estadista del año, para que vean a qué clase de Badulaque nombran ellos y qué clase de criterios utilizan, ¿no? También la hipocresía y la doble moral de todos estos organismos y gobiernos allá en de las fronteras. Habría que extender estas firmas a todos los demás, a todos los países del planeta, a todos los gobiernos del planeta, para que se sepa de lo que se está tratando aquí, de lo que se está hablando. Y no solamente a la comisión de la Cámara de Diputados, que ya sabemos qué van a hacer, ¿no? Sí, se van a limpiar el trasero con las firmas. Sí, sí, sí, a mí la iniciativa del padre Solalinde pues me parece fantástica, me parece lo conducente. El pequeño gran problema es lo que sigue, ese es el problema. Tienes toda la razón, no hay nada que argumente yo en contra de lo que estás diciendo. Efectivamente, las peticiones nuestras van a dar a una cueva de maleantes que se llama Congreso Mexicano, ni más ni menos, ¿no? Entonces, si uno de los maleantes es el inefable, innombrable, Gamboa Patrón, de la bancada del PRI, ¿qué nos podemos esperar? Y si el otro innombrable es este don Beltrone, en la bancada priista, en la Cámara de Diputados, pues ¿qué nos podemos esperar? ¿No? Así es. Sí, sí, sí. Simple y sencillamente, la línea ya está tirada. O sea, sobre qué hacer con este tipo de casos. La clásica comisionitis en México, ¿no? Se nombran comisiones de la verdad para todo. No conozco una sola en los 43 años de vida que tengo, no conozco una sola de esas comisiones creadas que haya dado un resultado positivo, ni una. Pero para nada. Lo único que sirven es para incrementar los ya abultados salarios que se embolsan estos zampones, ¿no? Claro, porque hay que añadir algunos millones de presupuesto para la operatividad de estas comisiones, ¿no? Obvio, pues no pueden hacerlo solo con su pobre sueldito de diputados, pues ¿en qué cabeza cabe eso? Sí, hombre, no, pues es mucho pedirles, ¿no? Lo arduo de su trabajo, la manera como se desviven, como dejan ahí el sudor, ¿verdad? Exacto. Para cumplir con su deber, pues cómo no, hay que agregarles bastante lana y cada vez que a alguien se le da una comisión es porque pues es compadrito de alguien, ¿no? O sea, es una manera de abonarle unos muchos miles más a su salario, así que claro, hay una comisión del Congreso para esclarecer los hechos. Yo no sabía que entre las funciones de los diputados sea la de ser policías investigadores. ¿No? Sí. Ahora resulta que también son policías investigadores. Exactamente. Porque si no, ¿de qué otra forma se va a develar la verdad de los hechos, no? ¿Cuál es la herramienta jurídica con la que cuentan para llegar a la verdad, no? Exactamente, ¿no? Y si ellos están en posibilidades, tanto técnicamente como en preparación personal, para poder ponerse a investigar. No sé si Ruth Zabaleta va a ir al lugar de las fosas, va a extraer algún resto, va a ir a su laboratorio, va a ver en el microscopio o en un analizador de espectros, qué sé yo, para ver si el ADN es el correspondiente. No veo a Ruth Zabaleta haciendo eso. Me parece que con trabajo sí sabe leer y escribir. Además es un trabajo de la PGR. Exacto. O sea, un trabajo de la PGR. ¿Para qué queremos una comisión en diputados? ¿Para hacer qué? sí, exactamente. Así que, de todas maneras, es un ejercicio de concientización. La firma está bien que se difunda en las redes, que la gente se involucre, pero hay que ser muy claros, como tú lo acabas de hacer aquí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no salen esas firmas de las fronteras, si no van a otra instancia que no sean las mismas miembros del cártel de gubernamental, pues estamos en un círculo bastante vicioso, ¿no? Claro, exacto, sí. Porque esfuerzos muy importantes como el de Padre Solalinde, pues a mí me parece realmente una gran pena, me parece una pena que se diluyan de esta manera. Porque finalmente el esfuerzo es importante, la concientización, el involucrar a tantos miles de personas para que no suceda nada. Es una, a mí me da en serio, me da mucha pena el hecho de que se diluya de esta manera. solamente dejando estas firmas como una exigencia en dicha comisión, que ya sabemos que no va a hacer nada. Entonces, si este gran esfuerzo que ha hecho el padre Solalinde para la recaudación de estas firmas pudiese extenderse a otras organizaciones, Amnistía Internacional, qué sé yo, probablemente tenga otro tipo de impacto, probablemente. Entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Así que yo haría votos por eso también, ¿no? Porque no tenerlas y no solamente dárselas a la Cámara, sino extenderlas, enviarlas a otros organismos. En algún lugar tiene que haber un eco. Sí, de hecho lo hay. De hecho, el eco lo hay. Hubo grandes manifestaciones en Nueva York y en otras 15 ciudades en el mundo. Es decir, no solamente en más de 20 estados aquí en México, sino fuera en 15 ciudades distintas, ha habido una verdadera indignación. Ha habido manifestaciones justamente de reclamo al desgobierno de Peña y la Runfla, ¿no? Entonces, claro, y entre más se siga, entre más se siga difundiendo y se ventilen esas firmas, esa exigencia de tantas miles de gente, entre más se ventilen a nivel internacional, pues tiene que surtir un mejor efecto que si simplemente se quedan en el Congreso. En el Congreso no va a pasar absolutamente nada. No, por supuesto, las comisiones estas de la verdad pues están hechas precisamente para eso, para sepultar la verdad. Ni más ni menos. Bueno, aquí está otra mantas de activistas en Oaxaca que igual se repudian los la desaparición de 43 normalistas y dicen aquí que dos de los que están heridos son de Oaxaca. Uno de ellos es el joven Cristian Tomás Colón Garnica, originario de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y Edgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca, que se encuentran hospitalizados al haber sido heridos de gravedad después de los hechos ocurridos contra los normalistas. Independientemente de eso, los estudiantes de las normales oaxaqueñas siempre han sido muy solidarios. Son dos estados que se identifican mucho y siempre hay solidaridad, ¿no? Y luego aquí en el metro de la Ciudad de México, mira, en el metro Universidad hay una enorme manta con la efigie de Emiliano Zapata y dice: pasemos de la indignación a la digna acción. Está enorme la manta y yo creo que no va a pararse esto, porque ya estudiantes de la universidad, estudiantes del Politécnico y muchos otros cuerpos estudiantiles están uniéndose a las protestas. Es decir, se ha regado como la pólvora, ¿eh? Buenísimo, podemos decir por ahora que ahí hay vida. Sí. Ya la UNAM está en paro, sí, a otras instituciones más. Que por ejemplo las firmas del padre Solalinde vayan a caer en manos de estos eurodiputados que emitieron esas declaraciones, que deben ser los de izquierda, porque ahí sí hay cierta pluralidad. Sí. Y que bueno, pues ellos por su parte pues también hagan lo propio, distribuyendo eso. Así que en lo concerniente en México, sí parece ser que hay una vinculación de hechos entre lo que pasa en Ayotzinapa, el problema ahora que tiene el Politécnico. Ojalá pudiesen todos estos movimientos vincularse en un solo movimiento masivo, ¿no? Que no quede solamente en el enojo de ir e incendiar un edificio de gobierno, sino que se traduzca en acciones permanentes, concretas, para resolver todos estos problemas. Si todas estas expresiones de indignación se organizan, se unen, el problema del Politécnico va a quedar resuelto en poco tiempo. Ahí sí quedará resuelto en muy poco tiempo, rápido. Sí. El problema de los chicos de la normal también se puede esclarecer. O sea, presionando se pueden tirar gobiernos. eso es innegable. Se puede caer, ya está desaparecido el gobierno el presidente municipal de Iguala, sí, que está desaparecido. Yo diría que lo fueran a buscar al restaurante de moda, ahí seguro lo encuentran, pero claro. Pero bueno, pues esa es la información que la PGR no tiene. Puede caer Ángel Aguirre, así que yo creo que es posible, pero aquí el único detalle es que haya la organización de todos esos indignados. Pero definitivo, o sea, este tipo de este crimen particularmente ya viene a ser la gota que va a empezar a derramar un vaso que se estaba llenando ya mucho, o sea, con las reformas, con los impuestos, con los gasolinazos, o sea, ese hartazgo va a seguir subiendo de tono, pues. Y esta es una de las hechos que ha venido a desembocar en eso, en un repudio generalizado ya. Sí, claro. Así que pues ahora falta. Yo diría, aquí es donde deberían de entrar movimientos como Morena, no como partido, sino como movimiento. Este sería el espacio en el que, sin agandallarse los movimientos, tendría que ser ese material de amalgamiento entre uno y otro. Como sí, movimiento social, no como partido político, no como para querer llevar los votos a su próxima performance electoral, sino como movimiento nacional, tomar o presentarse ante todos estos. En el Poli no, pero por ejemplo los compañeros de Ayotzinapa, para decir, compañeros, aquí estamos, a ver en qué les ayudamos, no llegar con la soberbia de todo partido político a decir, a ver, les venimos a resolver el problema, no, a ver, compañeros, en qué les ayudamos, qué necesitan, cómo apoyamos. Claro. ¿No? Claro. Entonces ahí un movimiento de nacional de esa envergadura podría ser ese catalizador, ese amalgamiento que haga que todos estos movimientos se pudiesen organizar y unir para un objetivo común. Lamentablemente, pues Morena ahora ya es partido político y ahora su principal preocupación pues es ir a la elección y lo demás ya no les interesa. Sí, de hecho a mí sí me llegó por Facebook se estuvo difundiendo una declaración de López Obrador, pero más allá yo no veo a Morena en una movilización, en hechos, digamos, en acciones de más contundencia. No la veo, y eso me preocupa. Eso es preocupante, porque este sería el espacio de acción de un movimiento nacional. No solo Morena. O sea, se me viene también el Congreso Popular, ya no sé en qué quedó, ahí debería aparecer también, debería de renacer el Yo Soy 132. Claro, claro. O sea, hay muchas expresiones que, pues, yo haría votos porque salieran más allá del membrete, ¿no? Sí. Porque, pues así, estar y no estar, existir o no existir es exactamente lo mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el 132 ha estado muy presente en las redes. Al que no veo es al Congreso Popular, y eso es muy preocupante. No lo veo. Ya, claro, porque en su inicio, en su fundación, pues hizo mucho ruido. Sí. La gran pregunta es, ¿y ahora dónde está? Que aquí es donde hacen falta. Sí. En estos momentos de coyuntura social, sí, de problema fuerte, es donde realmente todos estos movimientos hacen falta. No en elecciones, no en una declaración, ya hicimos nos reunimos y nos diluimos. No, ahora es el momento de demostrar que realmente somos comprometidos, que somos organizados, que ese membrete sirvió de algo, que ahora no va a pasar más allá de eso, sino que pasa a la organización, a la presencia física de sus miembros. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Seguiremos comentando sobre esto porque va a seguir dando que hablar. Yo espero que siga dando que hablar, que sigamos manteniendo esto vivo y exhibiendo la profunda hipocresía, la infame hipocresía de estos malditos politicastros, sinceramente. Así que, pues un abrazo para Pastor. para ti, Albert. Gracias. Muchas gracias, como siempre, para Osito de Peluche, para Jaime Maussan y todos aquellos que nos estuvieron sintonizando. Hoy quédense con el FEMCAI y pues un saludo a todos los compañeros que integran el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Un abrazo para todos, descansen y nos estamos escuchando el próximo lunes. Por cierto, antes de terminar, déjenme decirles que va a estar el Fisgón. Me comuniqué con el Fisgón, Rafael Barajas va a venir aquí a Baja California a presentar su libro La Raíz Nazi del PAN, y pues lo estamos auxiliando en la organización de las presentaciones, así que ya seguiremos comentando sobre esto, pues un libro espléndido, La Raíz Nazi del PAN, ni más ni menos. Bueno, pues aproveche que el Fisgón le haga al FEMCAI un cartón. Ah, de veras, se lo voy a plantear, sería padrísimo, ¿no? Sería buenísimo ahí para ponerlo en la web. Claro, por supuesto, fíjate que sí, y además, obviamente, pues le voy a hacer una pequeña entrevista, ¿no? Así que, bueno, habiendo dicho eso, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una noche muy revolucionaria, y en este momento dejo la radio. I'm not